La primera causa. Muchos oímos hablar sobre el tema de la violencia. La doméstica, en las canchas, con nuestros amigos, vecinos, etc. Violencia en el tránsito, violencia en general e inseguridad por ende. Todavía nadie ha hecho hincapié en un tema más que trascendente, su causa, el alcohol. El alcohólico es el ser más fácil de hacer, valga la redundancia. Por publicitarios y comerciantes hablan de sus propiedades relajantes y que, por ejemplo, el vino hace bien para el corazón, la cerveza y que la cebada es lo más grande que hay, y que el whisky y otras bebidas alcohólicas que se pueden adquirir en cualquier comercio por menores o mayores de edad, creo yo, en su ignorancia de vender, caen en promover destrucción, y destruir sobre lo destruido es más fácil para cualquier ser humano. Por esta razón comencé ya hace unos años a ir a unas charlas donde un grupo de personas veteranas del alcohol cuentan sus anécdotas, de lo que poco a poco fui entendiendo el sentido y la falta que me hacía estar ahí para transmitir el mensaje a personas que en un futuro lo puedan necesitar. Porque en esa reunión donde me atendieron con té y caramelos estamos libres, pero afuera te espera sortear los obstáculos del gran demonio, el alcohol. Las personas se vuelven alcohólicas en tres etapas. Primeramente, la llamada etapa del payaso, donde se creemos que el hecho de tomar unas copas nos va a ser el alma de la fiesta, creemos que nos integramos y hasta sin darnos cuenta es la excusa más estúpida en el arte de la seducción, pero se emplea y mucho, lamentablemente. Luego se comienza a buscar excusas para tomar alcohol, si estamos bien porque estamos bien y si estamos mal porque mal, y se empieza a asomar la segunda etapa, que es la del tigre. En esta etapa la persona ya está en un grado de enfermedad bastante avanzado, donde empiezan a ocurrir los problemas afectivos, de resacas sofocantes y de violencia, y peor aún, de autodestrucción exterior e interior. La comunidad empieza a aislar a estas personas por el miedo inminente a alguna agresión, ya que mirando solo al alcohol se comienza a romper vínculos afectivos, laborales, la dejadez, el que yo quiero vivir la vida, más excusas. Siempre desde el primer trago comienzan las excusas. Es ilógico, pero estas personas son capaces de conseguir lo que quieren, con sus amigos, sus familiares, y hasta los propios comerciantes, que si ellos no tienen dinero benéficamente, comilla doble, se lo dan a crédito. Si no es así, salen a pedir monedas, entran en los bares y alcahuetean a otros borrachos para que les sirva otra copa. La debilidad mental y la cobardía se asoma rápidamente y el individuo se convierte en víctima y victimario de una sociedad sin tolerancia cero a estos comportamientos inadecuados y molestos. Poco a poco se van convirtiendo en cualquier cosa. Pierden el trabajo y piensan total consigo otro. Empiezan por destrozar a su pareja, a sus hijos, a sus vecinos, a sus familiares. La ira invade sin piedad. Parece ser el alcohol el único consuelo. Arma de doble filo. Poco a poco el mal aspecto y la perdición van ganando terreno. Ya han perdido todo. Comienza la tercera etapa, la del chancho, donde la persona se entrega totalmente hacia lo antisocial. Toma por tomar, no se higieniza, y soporta resacas, que es el premio a su valentía por tomar. Se orinan en cualquier lado y no saben ni les importa absolutamente nada, pierden absolutamente la voluntad. Muchos dicen que la violencia y el fanatismo en el mundo en que vivimos es producto de la mala educación de las personas, pero no es tan así, si bien estas son más proclives a caer en la droga legal más destructiva, el alcohol. Con el alcohol se pierde absolutamente todo, desde la moralidad personal, hasta bienes materiales, y con mucha suerte después de años perdidos se recupera difícilmente la dignidad. En este caso la vida da la oportunidad, pero sí y solo si la persona se deja ayudar. Todos los seres marginados de este mundo tienen un pasado familiar o propio de herencia alcohólica, y no es la primera droga solamente, sino que es enfermedad también. Pero esto no es un problema de clases sociales, se trata de clases mentales que dañan a toda la sociedad, volviéndola improductiva. El pobre viejito que se quedó solo y nos da pena, pero cuando nos enteramos del pasado terrible que tuvo es como que el síntoma humano le quita piedad. El pobre loco que vemos por ahí, que todo el mundo le hace canciones, por algo quedó loco, molesta a la sociedad, vive a costillas de los demás y lo que es peor, se sigue divirtiendo con la gente que se atemoriza, generando una sociedad dividida. Las canciones de parranda, de amigos, boliche y vino, las películas que sacan de la nevera cervezas y son exitosos, es pura mentira, mentira en nuestras narices. Generadores de conflictos sociales, gracias al alcohol se crean monstruos que se ven en los noticieros, que son totalmente culpables de ingerir toxinas, los homicidas, los suicidas, todos, no se salvó ninguno de la bebida alcohólica. No hay lógica que se promueva la perdición, pero es como parte de un círculo vicioso, son ejemplos malos, de lo que no tenemos que hacer. Luego de escuchar varias audiencias me di cuenta que el alcohólico es incurable. Ellos van ahí por 2-4 HS sin levantar la primera copa y van todos los días para que el grupo les dé fuerza para poder reconquistar lo que han perdido. Son 2 horas en las que se disfruta el ser libre, el aprender, el estar cuando se los necesita, el combatir la cobardía del enfermo alcohólico. porque ellos más que nadie saben que es alcohol símbolo de violencia. Algunos novatos en el tema se podrán reír de este artículo, pero el que ríe último ríe mejor, total pensarán ese no es mi caso, típico, que me importa si pierdo el trabajo consigo otro, pero lo que no se están dando cuenta que el alcohol te deja tirado, solo, loco, con hambre, frío y dolor en un hospital de rehabilitación, en la propia cárcel, durmiendo en la calle, o con demencia senil gritando cualquier cosa incoherente. Es que en realidad todo en demasía hace mal y lo primero para dejar de tomar es pensar que cada uno sabe lo que hace y es responsable de ello. Pero también la otra parte, cuando la persona comienza a buscar ayuda, como es Alcohólicos Anónimos ya está empezando a transitar un camino más agradable en la vida, y le va a llevar mucho tiempo, pero en el camino se van a ver los resultados del ser abstemio. Comilla doble sea libre no consuma alcohol. Daniel Triunfo.